canto a la musa profana, a su misterio carnal. Hoy te invoco en esta cama y hay un conjuro inmortal. Tras bambalinas conspirando sobre tu piel, hay profetas que suspiran temblando por él. Tus labios son código, clave, señal. El mundo es un circo que guarda su disfraz celestial. Hoy te entrego mi fiebre, tengo una lengua hecha de sol. Somos una ardiente reliquia, un espejo y un farol. Cada beso prohibido me enciende otra vez. Hay una conspiración dulce de lujuria y de fe. Le canto a la musa profana, a su misterio carnal. Hoy te invoco en esta cama y hay un conjuro inmortal. Tras bambalinas conspirando sobre tu piel, hay profetas que suspiran temblando por él. Tus labios son código, clave, señal. El mundo es un circo que guarda su disfraz celestial. Hoy te entrego mi fiebre, tengo una lengua hecha de sol. Somos una ardiente reliquia, un espejo y un farol. Cada beso prohibido me enciende otra vez. Hay una conspiración dulce de lujuria y de fe.